Estamos en este programa de Planta Baja, ya estamos comenzando la segunda hora de este programa. Un programa que hemos planteado con el eje de la migración. Y ya ha llegado Pablo, chileno, para sumarse a esta mesa donde ya hay uruguayos, hay colombiano y ahora chileno. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, disculpen la demora, pero el 135 no pasaba nunca y me demoré. Bueno, ya empezamos con una queja. Bueno, nos hemos presentado y hemos planteado cómo llegamos acá. ¿Cuál es tu caso? Bueno, nosotros, particularmente en mi caso, yo vine el 2011 y creo que el caso de gran parte de las generaciones de chilenos que emigramos del 2008 en adelante, que fue el tema de empezar a cuestionar un poco la educación que había en Chile y el tema de pagar, y que se empezó a hacer conocido que en Argentina la educación era pública. Entonces ahí migramos una gran cantidad de chilenos. Nosotros calculamos que somos como 5.000 del 2008 en adelante. Después la población chilena en Argentina es de 190.000. O sea, igual tiene trayectoria anterior, pero como que nos enfocamos de que esta migración de 5.000 estudiantes argentinas del 2008 en adelante. Esto nosotros como que recaudamos estos datos con la Asamblea de Estudiantes Chilenos Exiliados por la Educación, que fue lo primero que formamos como chileno, que fue básicamente organizarnos para visibilizar el tema de la movilización estudiantil en Chile, mostrar un poco la problemática educativa, mostrar el lucro de la educación, denunciar eso. Y básicamente por eso me vine, como que de esa oleada de todos los que nos vinimos a buscar educación pública y gratuita a la Argentina. Bueno, ahí fui yo uno de los tantos chilenos que nos vinimos particularmente a Buenos Aires a estudiar a la universidad. ¿Y te quedaste? Me quedé. Porque ya hace 6 años, ¿no? Sí, sí. Estoy casi terminando la carrera. Me quedé. Estoy trabajando acá. ¿Ese es el único motivo? No, también por trabajo y militancia, y también estamos activando varias cosas. Por cuestiones personales también. Bueno, uno se involucra emocionalmente, amorosamente. Entonces también es una de las cosas por las que uno se va quedando. No, es innegable. Así que, no, eso. Básicamente mi motivo fue venirme a estudiar. Ya estoy terminando la carrera. Creo que termino ahora en el verano. Y después me fui quedando, sí, por varias cosas. De militancia, empecé a activar acá. Bueno, estuve en Antena Negra como 2 años. Acá ahí los conocí a ustedes. Ahora trabajo en Burbuja Latina en la cooperativa, que también, bueno, es un laburo, una militancia también estar ahí. Es una mezcla, ¿no? Eso, es una mezcla. Trabajo y estudiar. Claro, y después con los compañeros de otras colectividades migrantes, formamos a principios de este año el bloque de trabajadores migrantes, que ahí se aglutinan varios colectivos de paraguayos, bolivianos, brasileños, bueno, estamos los chilenos, están compañeros peruanos, de varias nacionalidades centroamericanos, que básicamente nos juntamos un poco para hacernos solidaridad y apañe, en el sentido de que a principio de año se firmó un decreto contra la migración, y bueno, y afecta directamente a los migrantes acá, o sea, se denigran derechos, se facilita la deportación, se facilita la criminalización, se facilita la xenofobia, y lo que tratamos un poco es combatir eso, tratar de visibilizarlo, salir a denunciar. Y estamos ahí trabajando la Asamblea de Chilenos en el bloque de trabajadores migrantes. Eso es lo que estamos haciendo como chileno hoy en día. Claro, bueno, a veces hacemos aquí, destacamos las cualidades de gobernante que tiene particularmente Macri, de unificar, incluso a veces unir lo que muy difícilmente se habría de unir, ¿no? No es el caso de los migrantes, pero ese decreto 70 de enero de 2017 ha hecho esto justamente, que naciera una articulación entre las distintas colectividades. Más allá de esta articulación, hay motivos del lugar acá de Buenos Aires, de la Argentina, que por los que milites. Motivos. Sí, obviamente. O sea, yo creo que Argentina a nivel latinoamericano es una cuna de militancia, una cuna política, en donde acá hay conquistas históricas en tanto educación, salud, bueno, vivienda, el tema de la concientización, o siempre entre los migrantes cuando estamos debatimos, bueno, si en las calles acá se debate política, más allá de que está polarizado y más allá de que a veces la misma política termina siendo sucia y macabra. Bueno, pero son cosas que en nuestros países están muy por abajo, muy ocultas, que cuesta instalarla. Y creo que en ese sentido Buenos Aires es vanguardia en varias cuestiones. Y creo que también los que pretendemos volver en algún momento es también llevarnos todo lo que aprendimos acá políticamente a nuestros países y tratar de aplicarla. Eso es como algo que siempre uno se queda acá porque tiene mucho que aprender. O sea, hay mucha experiencia rica en cuanto a militancia social y en cuanto a conquista y en cuanto a resistir al neoliberalismo, que países como Chile, bueno, o Colombia estamos bastante atrás. El neoliberalismo se instaló, olió con muchas conquistas sociales que tenían los pueblos latinoamericanos desde el 70 o del 70 para atrás en adelante, y bueno, llevó el neoliberalismo en los 70 y Argentina fue uno de los pocos países que pudo resistir a esa oleada. Entonces creo que ahí hay como varias conquistas que podemos rescatar, que podemos aprender, y que creo que uno de los motivos por los que uno se va quedando acá igual, que es como ver que si bien Argentina no es la panacea, hay pequeños gérmenes de poder popular que uno se puede involucrar y que sabe que después los puede reproducir. Así que yo particularmente también no me termino de ir por eso. Claro, otra ancla, digamos. Bueno, yo a eso quería agregarle una cosa. Yo les contaba un poco que había una circunstancia que se vivió desde mediados de los 90 hasta el 2008, aproximadamente ahí en Colombia, con los grupos armados de derecha, que se llamaban los grupos paramilitares. ¿No? Las AUC, tejió una red política, digamos, que actuaba además dentro del narcotráfico, etcétera, y en su región también como grandes terratenientes. Aparte de eso, actuaba para la política asesinando a líderes políticos de izquierda, y justamente ahí ocurrió lo que se llama el genocidio de la UP, la Unión Patriótica. Es un partido que surge más o menos hacia el 83, cuando hay un proceso de paz con la FARC, donde todavía estaba el compañero Jacobo Arenas liderando la FARC, que es el primer líder de los 50 de Marquetalia. Y bueno, cuando a él lo tratan de asesinar en el 83, de todas maneras ese acuerdo alcanza a poder crear un partido político de izquierda que era la Unión Patriótica. Y la Unión Patriótica entonces unía a los de diversos sectores de la izquierda, a los dirigentes y líderes políticos, y como ese fue asesinado, fue desaparecido todo el partido, es decir, casi todos sus miembros fueron abatidos. Entonces también hay una cuestión cuando venimos acá a Argentina, que nosotros pues nos hemos quedado vaciados también de justamente esas personas que hubieran pasado la posta para poder aprender más sobre el proceso de organización y de lucha, ¿no? Entonces, claro, para mí también resalto lo que dice aquí el compañero, que uno acá entonces puede encontrar gente de otras generaciones, otros procesos, compartir, aprender, y entonces es como una cuna donde realmente, pues, bueno, como juntar experiencias y seguir pensando desde tu caso y todo lo que también compartimos como a nivel regional, pero empezar a pensarlo en esas claves, digamos, de la organización y de la lucha popular. En ese sentido, me parece que la Argentina que nosotros encontramos casi enseguida de llegar su lema es bastante distinta de la que él está relatando, ¿no? Digo, claro. esta sopa social de la que hablaba tanto Pablo como David, que vivimos hoy, era bastante cerrada, inaccesible. No, la sociedad no existía. No existía. No existía porque en realidad cuando la dictadura, nada, no te podías reunir, nada, no podías hacer nada. Yo me acuerdo que mi marido trabajaba en un laboratorio fotográfico muy famoso que quedaba ahí enfrente al Hospital Italiano, y se llegaban fotos y él las traía, fotos increíbles, cómo mataban a lo que agarraban, y ellos mismos se sacaban fotos y vanagloriaban de eso. Por ejemplo, fotos de la despedida en los aviones, que iba el cura delante de ellos. Ay, no, era una peregrinación como subían al avión. Esas fotos nosotros las tuvimos años en mi casa, Y en un momento hicimos una hoguera y quemamos esas fotos. O sea, de miedo, porque descubrimos que en el piso 4 del edificio era un cana. Era un cana de particular. Lo descubrimos, nada, sin querer, sin darnos cuenta, no hacíamos inteligencia. Pero ese miedo la quemamos y siempre decimos, mirá, si tuviéramos eso, ¿qué documentos serían? Porque venían de un laboratorio fotográfico y habían sido extraídas bajo cuerda, nadie se las dio a él. Pero en ese nivel de miedo se vivía. O sea, si vos preguntabas varias veces por un chico, che, ¿no lo viste, no lo viste? ¿Cómo no lo viste? Pero pará, de aquel no se sabe, no sé qué. Y te cerrabas la boca, a ver si sabías andar a... Pero eso que ellos encuentran ahora, a mí me parece que en los años 90, que fueron horribles, renació... Yo vi el trueque. Es una cosa, es una forma de comercializar muy antigua, pero yo vi volver eso. Yo en la tribu vi cambiar un pantalón por dos tartas. Yo vi cosas que eran verdaderamente... Viste que me sorprendían. Lo que yo le quisiera agregar a lo que dice Chile y Colombia... Es que... Ya que están ahí, ¿eh? Este... El jueves... No soy futbolera para nada, no sé nada de fútbol. Lo que le quisiera agregar es que a veces uno se pone en contra de algún gobierno que hay en diferentes países nuestros, ¿no? Suponete que algo, yo me pusiera ahora en contra de la calle, en contra de todos los derechosos de Brasil, de qué sé yo. Pero en realidad lo que tenemos que estar es en contra del sistema. Es el sistema el que no me ahoga, porque yo escucho muchos jóvenes gritar Macri gato, Macri, sacás a Macri, ponés a otro y son todos iguales. O Sturzenegger es diferente a Macri, son todos iguales. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que el patrón es el sistema. Cuando Zapicán dice que la mercancía pasa y las personas no, es el sistema el que le da el valor a la mercancía. Entonces, yo digo, hay gente que dice, no, porque no me gusta meterme en la política de otros países. A ver, yo si voy a Perú, sé a quién voto. Y si voy a Israel, también sé a quién voto. Entonces, no es que sea... Por lo menos a quién no. No, claro, pero digo, es el sistema el que nos pone estas cosas y el que nos hace vivir estas separaciones. Digo... Habíamos construido en Latinoamérica algo mucho más... Yo, Chile, te quiero contar. Yo una vez vi en una grabación que hubo cuando Fidel Castro vino y estaba el gobierno de Allende. Y Fidel Castro jugaba al básquetbol. Y durante la dictadura de Chile yo decía, qué cosas tan impresionantes pasan, ¿no? Como Fidel Castro llega a Chile, juega... al básquetbol, y después existe esta dictadura durante millones de años, y yo tengo amigos, ¿seguro? Por lo mismo después llegó la dictadura, porque de hecho Fidel era territorio también de Fidel, Chile en ese momento, o sea, en el sentido del marco de alianza latinoamericano, Chile era, si bien Allende no construyó el socialismo en Chile, era la vía al socialismo que Chile había elegido, y bueno, era una vía que tenía gérmenes de poder bastante fuerte y Estados Unidos particularmente sabía que ahí se estaban gestando. Claro, además nosotros de afuera decimos qué guapo, se quedó ahí hasta lo último. No, construir el socialismo no debe ser tan fácil y tampoco en un periodo de gobierno vos vas a construir. Es más, yo no creo que por votos construya el socialismo. ¡Oh! Bueno, ¿qué Fidel... dijiste? Claro. Fidel Castro también estaba el 9 de abril del 45, cuando fue el Bogotazo, porque matan a Gaitán. Y justamente lo que había era un congreso, uno de los primeros congresos de trabajadores, ¿no? Y defensores de derechos humanos ahí en Bogotá. Y había acabado de ganar Gaitán las elecciones. Y bueno, en ese marco lo asesinaron. Y también... Pero yo digo, nosotros... Empieza lo que fue... el Frente Nacional, que era el Partido Conservador y el Partido Liberal, se dividían el poder y nadie más podía ser parte del poder. Lo que yo digo es que las izquierdas, diríamos, de toda Latinoamérica, no aprendemos que cuando tenemos un líder o tenemos un liderazgo en algún lugar, cuidarlo. ¿Ustedes no ven lo que hacen con los líderes? En Uruguay había un liderazgo en los estudiantes. Tiran un tiro y se lo pegan a él. Y se llamaba liberarse. En 200 personas que había le pegaron un tiro a él. No, lo tenían medido. Es como Darío Santillán. Gente que la tiene... Pero nosotros no los cuidamos. Hay una canción preciosa uruguaya que dice que nos pasan todas estas por ser tan pocos. El asunto es que el sistema es muy perverso. Y es el sistema capitalista. Te dejan algunos respiros y algunos gobiernos progresistas. Cuando va elevándose, chao. Por eso al decir del Che, al imperialismo no hay que creerle ni un minuto, ni un párrafo. Mientras no haya una lucha continental que termine con este sistema, vamos a estar así. Avanzamos un paso y retrocedemos. Y avanzamos y quedamos así. Y a veces quedamos con situaciones aisladas. Como él cuando enfrentó a la política de la URSS, dejaron a Vietnam solo. Vietnam solo se enfrentó al imperialismo solo. Y decía, no, la revolución va a ser y era. Y así terminó la Unión Soviética. Cuando deja solo. Y a Cuba también la dejaron sola. ¿Eh? Y hoy están. Y son esas. Y te lo dejan ahí y hasta. Por eso te digo, hasta que no se termine este sistema cruel del capitalismo y venga un socialismo con concepto de igualdad, vamos a seguir en esta penumbra. Penumbra es una buena definición. Sí. Sí, sí. Bueno, yo creo que ese también es un cambio, ¿no? Respecto, por ejemplo, a gente mayor de mi familia, y hoy en día creo que la vía armada ha quedado como un recurso de último, ¿no? En último caso utilizar la vía armada, porque la vía armada en el caso colombiano ya ha demostrado que es un desgaste muy grande y tampoco así se ha logrado llegar a hacer las conquistas sociales que se, ¿no? Que era la intención de librar esa lucha, y tampoco se llegó a como a un proceso social en donde fuera incorporado todas esas problemáticas a un gobierno, ¿no? Entonces yo creo que también ese es un giro muy grande que ha ocurrido en las últimas dos décadas, que fue elegir el constitucionalismo democrático como vía práctica para llegar al socialismo, ¿no? Creo que esa fue como una de las grandes variantes. Y tal vez la otra variante de construcción fue la que se dio aquí a partir del 2001, ¿no? Que esa es un poco más cercana a la que están ustedes viviendo, y es en la sopa cultural en la cual se sumergieron al llegar a la Argentina, ¿no? Que fue, quizás se puede sintetizar en el que se vayan todos, que no era una expresión para tomarla en forma textual, sino como una frase fuerza, como tantas otras que esgrimimos, ¿no? Como la aparición con vida de los 30.000, en fin, todas estas cosas que uno dice porque es necesario tener una frase para, es necesario tener un concepto que nos empuje de alguna manera. Y eso permitió o habilitó otro tipo de construcciones también, me da la sensación. Políticas, hemos estado hablando, me parece, de políticas de migración de algunos países que expulsan por distintos motivos, más consciente o no, lo explicaba muy bien David, huimos de la muerte en muchos casos. Vos buscando, Pablo, buscando una educación posible. Nosotros en otra generación, expulsados, como bien lo definió Zulema, Cuando no te echa el ministro de Economía, te echa el ministro del Interior. En algunos casos, en aquella época en Uruguay, te echaban los dos juntos, se ponían, sí, de acuerdo. Claro. Pero bueno, son políticas específicas que desarrollan los distintos países y algunas son receptivas y otras son expulsivas. El caso del Uruguay es muy particular, muy paradigmático. En esos 10 años que van del 65 al 75, se fue del Uruguay el 8% de la población. El 8% de la población. Pongámoslo en porcentajes, no en cantidades, porque es el país menos poblado de América. Y es clarito, así se ve clarito cómo ha sido política de Estado. Lo fue antes, en la década del 60, o por lo menos desde fines de los 50, donde se va regulando la desocupación también con políticas concretas de expulsión de parte de la ciudadanía, que no están explicitadas. ¿Vos ves alguna, Pablo, de Chile, además de la educación? Digo, aquí hay una cosa concreta que es la educación. Además de eso, ¿hay otras políticas que vos consideres que son expulsivas de ciudadanos chilenos? Sí, ahí en el caso de la población chilena que viene al extranjero, los chilenos viviendo en el extranjero somos cerca de 1.900.000+. Principalmente en Argentina, que es el 40%, después Estados Unidos y después Suecia, Noruega y España. La mayoría se fue después de la dictadura, obviamente venía con procesos migratorios antes, pero una gran masa se migra después de la dictadura. Y después esa gran masa, durante los 40 años ya que pasaron en Chile, 44 años de la dictadura, nunca más volvieron. Es casi 1.000.000 de personas. Bueno, entonces ahí se abre la pregunta, bueno, ¿por qué nunca volvieron? Y en Chile todavía se rige una constitución pinochetista, o sea, lo que llevó cuando termina la dictadura y asumen los gobiernos democráticos, se profundizan todas las políticas neoliberales que pinceló la dictadura. De hecho, la dictadura en ciertas políticas económicas fue mucho más suave de lo que terminó siendo la democracia después. O sea, la dictadura fue el shock, pero después la maduración de todo eso lo hizo los gobiernos democráticos de lo que hoy en día es la nueva mayoría. En ese sentido, Chile tiene un neoliberalismo más que maduro, porque ya tiene un neoliberalismo que funciona hace 40 años y en donde casi donde toda tu vida está mercantilizada. O sea, nacer te cobran, atenderte en la salud pública te cobran, irte a la escuela pública te cobran. O sea, todo lo que uno se pueda imaginar está mercantilizado y de hecho por eso es exitoso el modelo económico, porque no hay variante de pérdida, sino que siempre hay una tributación del trabajador y que después esa tributación se presta para la especulación económica. En ese sentido, sí, o sea, muchos chilenos no volvemos ni pensamos volver porque no te es negocio económicamente, no te es negocio culturalmente, digo negocio en el sentido de que no te calza en la vida para un trabajador que quizás no tiene el salario mínimo. En ese sentido, sí, Chile es bastante expulsivo, pero también... también te amarra también, porque uno empieza de joven, o sea, imaginémonos, uno sale del colegio a los 18 años, quiere estudiar y lo primero que hace es endeudarse para tener un crédito para poder estudiar. Bueno, cagaste, no te podés ir porque tenés que pagar ese crédito. Entonces también te expulsa, pero te amarra. En ese sentido, nosotros ahora vemos, que quizás también ustedes lo vieron en los 90, pero nosotros vemos también mucho de cómo Macri... A ver, al PRO lo asesoró la UDI, nosotros... La UDI es la Unión Demócrata Independiente de Chile, que es el partido de derecha, el partido de Jaime Guzmán, el partido de los Chicago Boys, los gran ideólogos del neoliberalismo chileno. Nosotros vemos mucho y seguimos mucho, algunos, yo y otro compañero, siempre seguimos cómo el PRO tenía reuniones con la UDI, que es la derecha popular. De hecho, el eslogan de la UDI es UDI Popular. Y yo creo que el PRO copió muchas cosas de la UDI y de hecho tiene asesoramiento de la UDI por varias cuestiones. La UDI es un partido de derecha que tiene arraigo popular. De hecho, si uno ve los mapas así de Chile, la UDI capta casi todas las periferias, que son barrios marginales, porque tiene un clientelismo político importante. Que es lo mismo que hizo el macrismo acá, tomando a los punteros peronistas más de derecha y tratando de tener una base popular. Y con eso hay que tener cuidado igual, porque el PRO está creciendo mucho en eso y está ganando mucha subjetividad. Y en Chile hicieron eso y llevan gobernando mucho tiempo. Digo la derecha porque la derecha nunca se va del gobierno. O sea, cuando asumen gobiernos más de centro, en verdad no pueden hacer nada porque el poder económico está muy marcado por lo que son los agentes de la derecha. En ese sentido también, bueno, para terminar, para no monopolizar mucho la palabra, Chile expulsivo, tomando la pregunta tuya, en el sentido de que, por ejemplo, cuando, viste, siempre me acuerdo de la discusión cuando, bueno, viene Bachelet, vuelve Bachelet, se va a solucionar todo, van a tener educación gratuita, va a venir el social. Y era como loco igual, viste, porque nosotros... Claro, yo me acuerdo que todos los argentinos nos decían eso a los chilenos, hoy, no, sí, que se vaya Piñera, no sé qué. Y nosotros como que nos acordamos, yo era estudiante el 2006 cuando fue el pingüinazo. Y Bachelet a nosotros nos recontra bicicleteo, y Bachelet representa la misma política económica que puede tener Piñera. En Chile hay una cuestión, hay consenso interburgués, o sea, las burguesías no se pelean, no hay dos modelos de país, hay consenso. En lo que discrepan y pelean son en los valores, en lo ideológico, en cómo debería ser, en si entregamos más plata o no más plata, pero el modelo económico no se cuestiona. Y algunas cuestiones de gestión, entonces, nada son más. Son cuestiones de gestión, pero en la macroeconomía nadie modifica nada. Por eso Chile tiene un 2% de inflación anual, un 4% de inflación anual, porque el modelo no hay desestabilización como acá, que hay conflicto entre burgués, entonces tenía una burguesía más nacionalista y otra más imperialista, o sea, más vendida al imperialismo. Bueno, ustedes lo saben, pero... Chile expulsivo por su modelo, por su matriz, ya está desde la dictadura en adelante. Lo que hay que tener claro es que todos estos gobiernos en esta última década que asumieron el gobierno, pero no el poder. El poder siempre está, además, en el mismo lugar con su ejército, porque nos hablaban de que los ejércitos eran civilistas. El uruguayo no va a pasar nada acá, el ejército... Es civilista, sí, macanudo, pero asesino también, ¿eh? Y pasa eso. Hablando tú de la migración, Uruguay tiene características muy especiales. Mientras una gran población está en el exterior, a agosto de este año, durante este año, en 8 meses, Uruguay tiene 18.600 solicitudes. Epa. De residencia. Eso sí que es nuevo, novedoso para en mí. En Uruguay con 3.218.000, en la cual predominan los argentinos. Y después, dominicanos y venezolanos. Los dominicanos, hay toda una cadena de mafia que las traían, que iban a tener trabajo, se han quejado y ahora no pueden volver. Y hay... Yo me he dado cuenta, vas al supermercado, hay algunos cubanos, pero sobre todo dominicanos. Predominan los argentinos, sobre todo, seguro, Punta del Este, Maldonado, tiene saturada la cuota de estudiantes, pero gente que, por ejemplo, ya está la señora con los hijos en Maldonado, y a su vez él viaja en Buquebú los lunes y se va los viernes. Ese ya es otro. Un target determinado, otro. Claro. Pero, y hay otros acá, por ejemplo, Colonia, y después enseguida hay el puerto Riachuelo, donde hubo cantera. Hay unos 1.600 habitantes. Hay una calle nomás, o dos calles son. Si vos entras ahí, enseguida te dicen, ¿quién sos vos? Mira, y de los 1.600, creo que hay 1.400 argentinos, en la cual... Los hijos van a Colonia, que son 17 kilómetros en bicicleta, y vienen en bicicleta. Ese es otro emigrante. Por lo tanto, viste la característica que se da de un Uruguay, que gran porcentaje, ese 8% que vos decís, está afuera y ahora está recibiendo emigración. ¿Cómo se transforma todo? La complejidad de la migración y emigración. Mara, ¿tenés algo de música? Vamos ahí entonces. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñuflico la formularica, pa' mi sedéntrico yo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga si tienen hambre a los populáricos.